pena porque yo no fui a la fiesta de este 2 de enero y con tanto que le prometí. Tengo pena con compadre Chevo, tengo pena porque yo no fui a la fiesta de este 2 de enero y con tanto que le prometí. Me perdona, pero fue que yo el día primero pa' calmar guayabo. Le prometo que en el año entrante a su fiesta yo me voy adelante. El laurel se vestirá de gala desde el patio hasta la misma sala. Le prometo que en el año entrante a su fiesta yo me voy adelante. El laurel se vestirá de gala desde el patio hasta la misma sala. Porque yo no fui a esa fiesta de este 2 de enero y con tanto que le prometí. Tengo pena con compadre Chemo, tengo pena porque yo no fui a esa fiesta de este 2 de enero y con tanto que le prometí. Y ahora para quedar tranquilo voy donde mi capa de Asunción. Puede darme mi buen pescozón y quedamos como siempre amigos. Y ahora para quedar tranquilo voy donde mi capa de Asunción. En el año entrante a su fiesta yo me voy adelante. El laurel se vestirá de gala desde el patio hasta la misma sala. Le prometo que en el año entrante a su fiesta yo me voy adelante. El laurel se vestirá de gala desde el patio hasta la misma sala.